Buenos días a los compañeros y compañeras de Farco. Desde Tartagal compartimos la información generada este fin de semana. La comunidad de Huichí del Crespín, ubicada en la ruta 86 a 4 kilómetros de Tartagal, organizó una serie de actividades para recordar el Día del Indio Americano. El evento contó con la presencia de pueblos indígenas de todo el departamento San Martín, prensa local y autoridades. Cecilia Pascual, de la etnia Huichí, organizadora del evento y miembro de la Fundación Raíces Culturales, hizo un fuerte discurso sobre la historia de los pueblos originarios y el pedido al gobierno nacional y provincial por una Argentina más inclusiva. Desde FM Comunitaria Lobos Indígena informó para Farco Edith Marterena.